festa, que vem domingo, domingo para mulheres, mulheres que quero muito, mulheres congolesas. Me vou a ver Delia com mis parientes, mi novia que quero muito, mis parientes aguardientes. Yo vengo a beber algunas copas de cerveza. Yo vengo a beber algunas copas de vino. Yo vengo a beber algunas copas de cerveza. Yo vengo a beber algunas copas de vino. Algunas copas de vino.